está, y no me digas nada. Acá la pelota viene para Coelho. Coelho en el área. Lo tiene allí el remate. Le va a pegar Teresa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Alfonso Teresa descarriló el lateral del equipo Pata Blanca. Pasó expreso tocando bocina Teresa. Le rompió el arco a Nicolás Guirine. Lo da vuelta el bolso en 40. Gana Nacional 2-1. Sí, una jugada que viene de pericia. ¿Por qué? Porque hacía poquito Nacional había empatado el partido. Teresa que se resbala, el defensa que se resbala, más rápido Teresa para levantarse, y le pudrió la pelota en el arco. Dijo, una me la sacaste, esta no me la sacás. Nacional rápidamente da vuelta a la tortilla, ahora gana en el parque. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.